Harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. Hola tripulante. Bienvenidos a este nuevo viaje alternativo. Y si quieres escuchar lo mejor de la música independiente de nuestra escena local, estás en el lugar adecuado. Karina, Cristian, ¿qué canciones tendremos el día de hoy en nuestro viaje? Hoy tendremos un programa muy variado, pues escucharemos desde Arcabuz hasta Sally Milet. Desde Fabricante hasta Hugo y Drogo, sin duda alguna que será un programa muy variado, tal y como lo habías dicho, Karina. Entonces no hay tiempo que perder, ¡despeguemos ya! Empezaremos con una de mis bandas favoritas. Esta canción se llama Nada y la banda que la canta es Arcabuz. Se ha llenado ya, pronto me llevará. No somos nada, no lo tomes tan mal. Lo que pasa es que ya no quiero más, ya me olvidará. No somos te robé y ya lo olvidé y no lo vuelvo a hacer. No somos nada, no lo tomes tan mal. No somos nada, no lo tomes tan mal. Me llevará. La canción que acabamos de escuchar salió en su disco Vive Libre, editado en el 2008. Su música es demasiado contagiante y sin duda alguna que inevitablemente te pone contento y a la vez te incita al baile sobre las mesas de los bares donde se presentan. Una banda muy experimental. Si mezclaremos reggae, rock, funk, algo de bossa nova, una base de funk, un vallenato, con una cumbia y lo licuamos en un escenario, como un resultado tendremos un cóctel llamado Arcabuz. Esta función rítmica latina está conformada por Nicolás Prieto, Iván Vázquez, Gonzalo Fernández y Fede Hidrobo, hijo del gran Huguito Hidrobo. Sí, escucharon bien, hijo de Hugo Hidrobo, y es quien justo ahora pondremos su canción que se titula Santa Marihuana. Toda la casa apestaba marihuana, horrendo tufo que había por ahí. Respiraba el sol y se llenó mi corazón con el sentir de lo que nunca se fue. Había una nota pegada en el refrigerador. Y haces lo que siempre tú has hecho, quedarás sembrado allí no más. Donde pararte ya entenderás que solo el tonto sigue una sola dirección. Era un santo aroma, dulce como era una vez, cuando en la tierra dominaba el amor. Las bicicletas dormían solas en el jardín, no existían niños hiperactivos, narcotizados con Rivotril. Cantamos junto por dar chance a la paz. No entendíamos por qué marchar y matar. Pancho Jaime levitaba feliz, congelado en el tiempo, está él con su pasquín, y en Guayaquil larga vida al rock and roll. Los aeropuertos del mundo no te ahogaban de ansiedad, recibía cartas increíbles y no mensajes por el celular. Nos íbamos a la playa a medianoche, jalando dedos sin sentir nunca miedo, vivíamos sin sentir miedo. Toda la casa apestaba marihuana. Arrendó tufo que había por ahí. Respiraba eso y se alegró mi corazón por lo que tengo y por lo que se me dio. Hugo es cantante y compositor guayaco, que durante los años 80 formó la agrupación del rock blues. Promesas Temporales es conocido por canciones como Gringa Loca o Todos los Cholos. Su estilo musical es muy variado, tanto en lo lírico como en sus ritmos, y no se ajusta a un género fijo. Aunque se puede notar influencias del rock, música ecuatoriana, así como música indígena y folclórica, por lo que él mismo se define como un cantautor popular. Ahora vamos a continuar con un muy buen amigo de Hugo, pues a continuación escucharemos Cuando pienses en mí, de Héctor Napolitano. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde, y llénate de estrellas las mejillas. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, seguramente es algo que se tiene en el recuerdo, seguramente es algo que se tiene entre las manos, seguramente. Héctor es conocido popularmente como Viejo Napo. Este músico tiene una amplia producción musical que va desde el rock, blues, country, jazz, songs, guajiras y pasillos. Su trayectoria empieza a principios de los años 70, cuando apenas entraba a la adolescencia, como líder de la transgresora banda de rock Los Apóstoles. Posteriormente fue integrante del grupo de música experimental Promesas Temporales, poseedor de gran sentido del humor y derroche de talento. Talento que lo ha convertido en una leyenda viva. Para improvisar con su guitarra o el tres, Viejo Napo, a través de sus composiciones, habla del urbano, el desamor y vívidas realidades comunes a todos. Y ahora, ¿con qué canción quieren que continuemos nuestro viaje? ¿Qué tal si escuchamos algo de Igor y Casa? Me parece muy bien, ¿y qué canción quieres? Pongamos Por Amarte. Muy bien, a continuación Por Amarte del gran Igor y Casa. hacer mil cosas, por tenerte cerca, y yo con mucho gusto las haría todas, pero si amarte es tenerte lejos, lejos, entonces yo te seguiré amando, ni el pasar del tiempo borrará este amor, tampoco lo lejos que de mí tú estés, porque los sinceros jamás se olvidan, aunque tú nunca y porque no lo quieres lo podrás sentir. Si por amarte tengo que caer de nuevo al oscuro abismo donde yo solo, si por verte ciego quedo para siempre, la única verdad que me podrá salvar eres Igor y Casa, quien se dio a conocer en la banda Sally Mileto, ahora en su nueva faceta como solista en su disco titulado Detrás de los Huesos, publicado este 2013. En este disco podemos encontrar elementos de la música instrumental, el rock progresivo, el blues, la música étnica y la música tradicional, proponiendo música a textos que han marcado profundas reflexiones en importantes etapas de su vida. ¡Qué buen artista que es Igor y Casa! Ahora, ¿qué tal si escuchamos a la banda en la que Igor se dio a conocer? Pues escucharemos Aguanta de los Sally Mileto. Thank you. Al hablar de Sal y Mileto, es hablar de una de las mejores bandas que han salido de nuestro país. En su estilo se puede ver una combinación súper poderosa y eléctrica de rock progresivo, blues, hardcore, electrónica, jazz, metal y una base de rock tradicional, o sencillamente como ellos mismos se han encasillado, rock libre ecuatoriano. Nunca puede faltar en nuestro viaje alternativo algo de ska, es por eso que ahora escucharemos El Beso de la Mujer Araña de Suburbia Ska. Acaba con un triste bolero que me recuerda el momento en que entraste en mi habitación por cuestión de negocio. Simple admirador. Oye tú, con tus ojos negros me matabas, loco me dejabas. Cuando en aquel lugar me brindaste un trago que sale muy caro y te dejaste tocar. Bye.

Esta banda guayaquileña, poco a poco, se ha posicionado como una de las principales representantes del pop rock nacional. Se caracteriza principalmente por la propuesta pop rock sin tapujos, es decir, muchas guitarras, muchos sintetizadores y armonías vocales pegajosas muy típicas del estándar pop. Las representaciones en vivo de la banda son muy coloridas y enérgicas. Destaca la peculiar tono de voz de Daniel Vinuesa. Entre tantos buenos artistas que hemos puesto en nuestro viaje, es hora de escuchar una voz femenina. Y cómo no poner a Paola Navarrete. Quiero poner esta canción que se llama Nadie. Escuchémosla. El talento ecuatoriano sí existe y no se limita al estereotipo de la mujer que solo canta pasillos, pop insípido o tecnocumbia, peor aún reggaetón. Esta hermosa cantautora guayaquileña con su estilo musical deambula principalmente por el pop, pero matizado con melodías folk e indie. Las letras contribuyen a convertirlo en un álbum intimista y destacan principalmente porque se basan en situaciones. En esta parte de nuestro viaje vamos a escuchar a esta gran banda que se llama Sudacaya con su canción Salgo. Thank you.

revelando que dudaba. Madrugada sin entrada, entre corazonada, un suspiro que agoniza y muere bajo la almohada. Los temores exhalados, sumergidos en insomnio. Hoy nos separa el tedio, lo que un día nos unió. Se desvanecen los recuerdos, la mentira los sepultó. Luto en la pupila, culpa, miedo y dolor. Solo invasivo, sin tiempo para estar triste. Ya no lloro a veces, me siento como un zombie en la misma cama. Pero tan distante, no separa una muralla, todo es tan distinto. Una criatura que piensa hoy qué pasará. El corazón se parte antes, hierve la carne. Jamás quise hacer daño a mi propia sangre. Hay cosas que se cortan desde la raíz, como una gota de lluvia contra el cielo haciendo triste. Pero en esta simple, en este gris, no existe matiz. Solo el silencio impenetrable de un anhelo a sucumbir. Buscando el refugio en el fondo de una botella. Está bien de estando claro, nadie gana en la tragedia. Escucha, mujer, no llores. Tus penas son mis dolores. Vendrán tiempos mejores. Escucha, mujer, no llores. Tus penas son mis dolores. Vendrán tiempos mejores. Nos equivocamos cada quien. Un abismo inmenso entre nuestro silencio. En la misma cama, pero estamos lejos. En la madrugada instalando miedo. Un abismo inmenso entre nuestro silencio. En la misma cama, pero estamos lejos. En la madrugada instalando miedo. Mamá, tú eres todo, tú me vuelves loco. Eres completa, con estilo propio. Sin ti yo estaría solo. Yo te quiero a mi modo, despertar contigo a todo. Y en el arte musical, yo estaría mal si no fuera por tu apoyo. Incondicional, eres fuerza que me ayuda a seguir. No importa lo que pase, yo estaré ahí. Se quedan los problemas en el pasado. La tristeza y todo lo malo. Lejos, el desgano y los vanos. Guanaco es el artista urbano independiente con mayor repercusión mediática en el Ecuador. En sus trabajos podemos encontrar una mezcla de hip hop, reggae con música tradicional latinoamericana y ecuatoriana. Guanaco ha creado una fórmula que le ha permitido transgredir las fronteras que existen entre lo musical, cultural y social. Haciendo un cambio, algo radical. En ese momento escucharemos a Los Corrientes con su canción Salsa para partirte las tapas. No puedo pedir, mi diva, mi diosa, mi cielo azul. Dame otro suspiro y yo podré vivir escondido entre tu sombra para acariciar tu luz. Voy llenando la memoria con todo lo que haces tú. Aunque a poderte decir lo que más quieres, yo lo tengo aquí. Mi sol, mira mi bracito y déjate lucir. Da un paso que tiembla la tierra y otro pa' que el guacho me vuelva a latir. Aprendí a bailar bonito y a vestir bien la ocasión para ganarme un puestito dentro de tu corazón y poderte complacer. Lo que me imaginas te lo puedo hacer. Puedo colarme en tu casa, meterme bajo tu casa, donde vayas a echar. Thank you. voy a escapar de Cana. Para partirte la santa, te dejaré que hace pronto, hermana. Para partirte la santa, yo voy a cambiar, yo voy a estudiar. Para partirte la santa, ya estoy billete, seguro podré ganar. Para partirte la santa, estoy entrenando, haciendo ejercicio. Para partirte la santa, también he dejado uno que otro vicio. Para partirte la santa, con mucha atención. Para partirte la santa, me ganaré tu corazón. Para partirte la santa, que se vene, que se vene, que se vene, que te zarro. Para partirte la santa, que se vene, que se vene, que se vene, como te zarro. Para partirte la santa, tu salud, tu salud. Para partirte la santa. Oye, los Corrientes hacen el tipo de música necesaria, sincera, desvergonzada y directa, que describe y desnuda a una sociedad curuchupa. Esta es una banda poco ortodoxa, pues no publican discos, más bien publican set de canciones. La banda juega con muchos ritmos y mezclas, como el rock, el rap, la salsa, la cumbia, el pop, entre otros, entregándonos los resultados de un experimento de buena onda. No podemos finalizar nuestro viaje sin antes de haber escuchado a este ingenioso artista, pues ahora vamos a escuchar la canción Chantioma de El Fabricante. Por los chicos de mi barrio hay una tendencia muy conocida. Por los chicos de mi barrio está en los platos sucios, está en los armarios, algunas veces la encuentras en escenarios. Chantioma, caminantes marchitos. Chantioma, por caminos infinitos. Chantioma, mamá no nos quiso llevar porque la rumba marchita nos hace estallar. Chantioma, mamá no nos quiso llevar, pero por suerte nos pudimos encontrar así, sí. No hay dinero, no hay gracia, solo la necesidad de hacer explotar a las estatuas. Nadie que ampare a los que rogamos para que la sinfonía no se apague. Mira a ti, Chantioma, camisa fe baldío, no tragues bombas diciendo tío. Sonido de guerra entre las piedras y el río, quemando los caminos muertos de tiroquillo. Ay, sembrando afuera de la cerca una masa púrpura con la luna como maestra está. Vegetando desde la percha una raza pesada y desértica. Si un telegrama te llegó interrumpiendo tu invernación, si el telegrama te llegó, y él a veces por hilos de galones suelen, si pueden llegarte a orillas de la fuente, enciende tu cabeza y su parabólica, tal vez quiera llorar. Hay una tendencia, rabana, pana, pana, hay una tendencia, rabana, pana, pana, hay una tendencia, rabana, pana, pana, hay una tendencia. Chantioma, caminantes marchitos, Chantioma, por caminos infinitos, Chantioma, caminantes marchitos, Chantioma, por caminos infinitos, Chantioma, caminantes marchitos, Chantioma, por caminos infinitos. A ver, dime qué vas a hacer cuando mañana los desiertos nos terminen de comer. Chantioma, ruta paralela, apocalíptica, risas de la ceniza, flores gritando desde las vetrinas, miles de bendiciones para las neuronas en pista, insistan, de la destrucción nacerán las rimas. Más es el baile medular, nadie te va a empujar, es cosa de libertad. Vino de bien atrás, la comparsa básica para los amantes de la oscuridad. Y si te parezco incógnito, soy elefante minúsculo. Fabricante nos entrega un estilo de música diferente en donde emplea únicamente los sonidos de su voz, combinando el estilo beatbox con grabadores de sonidos y letras muy inteligentes que se escapan al cliché de líricas protesta urbana. Fabricante nos entrega historias cotidianas que nos cuentan la vida real de la ciudadanía, tal y como es, sin recurrir a la referencia de violencia ni estereotipos. En sus canciones encontramos una influencia notable de ritmos afroecuatorianos, muy interesante. Lamentablemente, chicos, es hora de terminar nuestro viaje. Pero despegaremos la